Bien, nosotros lo decíamos a lo largo del programa, lo hemos charlado también previamente. Ayer se presentó un proyecto en el Ministerio de Agricultura de la Nación, donde, bueno, la UNL firmó un convenio junto al intendente de Rafaela Luis Castellanos, también con un equipo de trabajo que reúne a docentes, a investigadores, a becarios del INTEC, de las facultades de Ingeniería, de Ciencias Hídricas, entre otros, y justamente se va a tratar lo que tiene que ver con envases de agroquímicos para reciclar el plástico. Y nosotros ya la tenemos en contacto a la docente investigadora de la UNL Técnica Científica, Cristina Salazar, a quien les damos las buenas tardes. ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, un placer, Cristina, Igualmente. Por supuesto que consultarla, sin lugar a dudas, usted va a ser mucho más gráfica con todo este tema, sobre este convenio que se firmó ayer, que tiene que ver con este tratamiento. Creo que es la primera etapa de envases de agroquímicos para reciclar justamente el plástico. Sí, así es. Bueno, en realidad este proyecto de gestión y tratamiento de envases de agroquímicos pertenece, digamos, al programa de Rafaela Más Sustentable que está encarando la Municipalidad de Rafaela. Y consiste justamente en instalar una planta que recupere, recicle el plástico de agroquímicos, y en la primera etapa está previsto reciclar envases de glifosato porque son más del 90% de los envases que están en el mercado. Y bueno, la coordinación de este programa nos convocó a un grupo de investigadores del INTEC. El INTEC es un instituto de doble dependencia, depende del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, y de la Universidad Nacional del Litoral. Y bueno, ellos estuvieron al tanto de nuestras investigaciones sobre degradación de glifosato en agua, aplicando un proceso avanzado de oxidación. A partir, digamos, de ayer se firma un primer convenio que es para nosotros de alguna manera terminar en algún diseño de un equipo, de un reactor que va a tratar los efluentes acuosos que se generen en esa planta. ¿Esta es una experiencia pionera aquí en la región? ¿Tiene pensado extenderse también a otros puntos, por lo menos de la provincia? Bueno, efectivamente es una experiencia pionera, va a ser la primer planta que se instala con también, digamos, contemplando el tratamiento de efluentes, y la idea es justamente un proyecto piloto, porque la idea es que esto se pueda reproducir en otros lugares del país, ¿no es cierto? Porque hoy actualmente no, los envases no tenían ningún tratamiento, por lo menos no estaban contemplados legalmente. Sin lugar a dudas, si uno presta atención y hace lectura justamente de este convenio, de este trabajo, de este último tiempo, sin lugar a dudas que se logra llegar justamente en la articulación de lo público con lo privado. ¿Es así, Beatriz? Cristina, sí. Perdón. Sí, sí, está bien. Lo que hay que destacar, digamos, y en esto pueden, digamos, explicar mejor la gente que está coordinando el proyecto integral, ¿no?, la gente de Rafaela, es que realmente es una comunión de muchas instituciones las que están involucradas y las que están llevando adelante este proyecto. Nosotros somos una, digamos, la parte académica científica que nos estamos involucrando en tratar esos efluentes, pero realmente hay un trabajo grande de coordinación de muchas instituciones que han visto la problemática y han decidido tratarla de la mejor forma posible. ¿Ustedes están llevando adelante diferentes ensayos para la aplicación de todo ello? Nosotros particularmente hemos estado haciendo ensayos en escala laboratorio con un proceso que combina radiación UV con agua oxigenada, el desinfectante común de heridas, digamos. Tiene la particularidad de que cuando se irradia el agua oxigenada se forma una especie que es muy oxidante y degrada, rompe la molécula del glifosato para dar compuestos que son inocuos. Nosotros, como te decía, ya tenemos una serie de estudios a nivel laboratorio, ahora estamos trabajando en una escala mayor, una escala piloto, que justamente con toda esta información que hemos recopilado en varios años. La idea es terminar diseñando un equipo industrial que va a ser el que se instalará finalmente en la planta de reciclado del plástico. Este diseño de la planta industrial sería el último paso para la aplicación de esta tecnología. Claro, el diseño del equipo sí. Que va a tratar los efluentes. Sí, ¿Y cuánto, exactamente. ¿Y cuánto tiempo ustedes creen que demandaría? En realidad nosotros estamos haciendo una serie de ensayos actualmente a escala piloto para tenemos ya un prediseño, pero bueno, nosotros no somos científicos, somos investigadores. Este equipo lo tiene que construir una empresa, digamos, ¿no? Sí. Y bueno, y la planta íntegramente está prevista el comienzo de la construcción en este año. Cristina, bueno, por supuesto que atrás de todo ello, atrás de la firma del convenio, hay un arduo trabajo, creo que son más de 3 a 4 años justamente que vienen trabajando las distintas áreas, ya sea el CONICET, investigación de la UNL, entre otros. ¿Qué lectura nacen ustedes de qué beneficio tiene para la población, por ejemplo, esto que se quiere llevar adelante? Y bueno, actualmente, como decíamos, los envases se disponen de forma inadecuada y eso hace que sí o sí terminen de alguna manera, los residuos de esos envases terminen contaminando el medio ambiente, el agua, la tierra. Uh-huh. El tema de poder recuperar el plástico, primero que tiene un valor valor económico, digamos, se recicla ese plástico, se pueden construir materiales como durmientes de ferrocarriles, postes para los alambrados en los campos, y además el residuo que resulte de esa planta es tratado, digamos, químicamente por un proceso amigable desde el punto de vista ambiental y por lo tanto no contamina el medio ambiente. Bueno, es excelente lo último que se está planteando. Sí, digamos que es muy importante desde el punto de vista ambiental, porque bueno, la realidad es que el glifosato es por lejos el agroquímico más utilizado y por lo tanto los envases realmente representan un punto de contaminación muy importante. Cristina, bueno, sin lugar a dudas agradecerle por esta particularidad con la radio comunitaria, con FM Chalet. No nos queremos despedir, seguramente vamos a estar abordando este tema, la vamos a estar consultando más adelante cuando las etapas avancen, pero queríamos saludarla también. ¿Cómo no? Porque hoy es el día del docente universitario, así que bueno, es una gran salutación por este trabajo, por esta investigación, cuando usted recordará mejor que nadie a la gente o a los científicos específicamente se los mandaba a lavar los platos. Muchísimas gracias. Con esto no la molesto más, ¿cómo ven ustedes el cambio de este gobierno nacional justamente con las políticas que se están aplicando en materia del CONICET, en materia de el repatrio justamente de los científicos? Bueno, en realidad sí, obviamente que eso es siempre en beneficio de nuestro país, el hecho de que investigadores, que profesionales que se hayan formado retornen a nuestro país para volcar su aprendizaje, para mí eso es altamente positivo. Pero todavía, digamos, hay un camino largo a recorrer. Por ejemplo, el tema de los sueldos tampoco son lo mejor. Y bueno, acá en Argentina, por ahí en el sistema académico-científico, tenemos bastante creatividad para hacer cosas a lo mejor con fondos o subsidios que tampoco son importantes. O sea que todavía falta bastante por hacer en ese sí, sentido. Sí, como todo periodo de reconstrucción. Cristina, bueno, agradecerle, desearle una vez más, así nos despedimos, que tenga un lindo día en esta jornada justamente del Día del Docente Universitario. Muchísimas gracias.